Trayendo a la tierra una hija del amor. Luego salió el sol, despertaron las flores y en lo alto a viva voz un pájaro cantó. Entonces aquella canción acompañó a la pequeña, día a día, paso a paso, la melodía sonó, siempre con ella voló, aquel pájaro cantó, su alegría, su dolor, con su trino acompañó. Creció y pensando en sus sueños se agita su corazón. Cierra los ojos y escucha una voz bella.